Noticias sobre últimas actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un se difundieron en varios países. La TASS de Rusia, la UPI de Estados Unidos, la televisión satelital de Fenung de Hong Kong de China, la agencia Kyodo y el periódico Nihongi Jai Shimbun de Japón, el rotativo de Senegal, Lo Populaire y la página web de Internet del Comité Nacional de Estudio de la Idea Sucia del Congo Democrático publicaron la noticia de visita del mariscal a la fábrica de equipos y materiales deportivos de Pyongyang recién construida. La agencia TV Ross de Rusia informó de lo que él presenció el juego del baloncesto masculino entre el equipo coreano Sobexu y el olímpico chino. Las radios nacional, internacional y de 7 dialectos de Guinea transmitieron además de esta noticia sobre su visita a la fábrica de oxígeno de salud en construcción. El periódico Arpan y los sitios web de la Asociación de Periodistas de Estudio de la Idea Sucia y la Política de Songun de Nepal y la Asociación de Amistad Nepal-Corea divulgaron su visita de dirección a la construcción del Hospital Combinado Oftalmológico Ryugyong. Los medios de difusión de China, Congo Democrático y Nepal insertaron sus fotos.